Somos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado de Gloria, ándale con todo. Sabadito alegre, 26 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya terminamos la doceava semana del año. Han transcurrido 86 días. ¿Usted cómo siente? ¿Cómo va? Pero rapidísimo que nos está yendo el año, ¿no? Este trimestre parece que voló y ya estamos en Sábado de Gloria. Un sábado para prepararnos a recibir la nueva energía, porque entró también la primavera. Federico Vale Chirino, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué nos vas a ofertar? ¿Te fuiste de pata de perro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Efectivamente, fíjense que les voy a platicar sobre una, pues, actividades que se llevan a cabo allá en Morelos. Esto es el Festival de Semana Mayor, Tradición, Fervor y Cultura. Así que, bueno, va a haber distintas actividades y también vamos a ir, hoy es el último día de un yastival allá en Michoacán. ¿De qué se trata? Más adelantito les vamos a platicar. Rita del Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas. Muy buenas. Ajá, muy buenas, ¿sí, no? Estamos todas. Y, sí, por supuesto. Muy buenas todas. La vida está muy buena. Pues precisamente hablando de bondad, vamos a platicarles un poco cómo liberarnos de la culpa. Ándale. Ándale. Buenos sentimientos que muchas veces nos llegan y no nos quieren dejar. Exactamente. ¿Qué amarres tenemos que hacer para liberarnos de la culpa? Va a ser un tema, sin lugar a dudas, muy interesante. Dunia Verona Campos, especialista en temas de salud alternativa para la mujer. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos un tema muy interesante que es salud sexual y todo lo que implica. Mira, no se lo pierda, si usted nos cambia o apaga, se lo va a perder. Y vamos a tener también el día de hoy a los estudiantes de diferentes carreras, jóvenes, recuerden que todavía están en la universidad. Ellos vienen de ciencias políticas, administración pública, contaduría, derecho. ¿Quiénes son? Pues los jóvenes miembros del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Van a venir el día de hoy, vamos a tocar el tema de la violencia y la delincuencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro país, en esta gran Ciudad de México? ¿Y cómo expiar las culpas? Padme Vidente, Padme Castellanos, la vudú de las estrellas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Fuego nuevo, mi querido Eduardo. Así de sencillo, renacer ante ello. Ándale, mira, ahí vamos ligando los temas. Miguel Ángel López y Bernal. Pues vamos a hacer una reflexión sobre el encuentro con la religión. Temas que sin lugar a dudas nos llevan a mucha reflexión. Y Rubén Lavacira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte una vez más este fin de semana. ¿Qué vas a traer para este fin de semana? Pues hoy tenemos teatro, como siempre, lo que está en este momento. Teatro, es siempre lo mismo. No. Tenemos teatro, afortunadamente tenemos. 2 horas, 3 horas de teatro. ¿No hay otra opción? Bueno, ahorita primero vamos a tener una entrevista más adelante acerca del crimen perfecto. Y también tenemos opciones de teatro, obviamente. Obras muy, muy relajadas para que la gente llegue. 15 minutos. Crimen perfecto es esta de una obra ácida que te lleva entre el humor negro y lo agitado. Humor negro. De eso vamos a estar platicando más adelante. Va a estar buenísima. Va a estar muy bueno platicar. ¿Y a quiénes vas a traer? Turgo. Por supuesto, va a estar con nosotros Juan Carlos Araujo. Ajá. Va a estar con nosotros. Y Marisela también va a estar presente por allá en la producción que está para. Ándale, dicen que es muy buena productora, ¿no? Sí, por lo menos se lleva muy bien con todos. No, que trae un chicotito, pero de aquellos que al que se le pone a brinco, tómala. Le da con todo, ¿no? De eso nos va a platicar ella, a ver qué dice, ¿no? Yo creo que va a decir lo contrario, como siempre. Y en otros aspectos de teatro, Eduardo, pues tenemos teatro, microteatro. Este teatro muy íntimo. 15 minutos, 15 metros cuadrados, 15 espectadores. 15 pesos. 15, pues no 15 pesos, pero en eso están. De repente hay muy buenas promociones. Así es que, bueno, pues la gente está lista para divertirse con esas obras que están presentando. Tenemos el gusto, por cierto, de tener aquí en cabina a Ana Kufer, que es actriz de la obra Cuatro tetas y un funeral. ¿De ese tamaño? De ese tamaño. O sea, todavía no empiezan y con y cuatro. Sobre el muerto de las coronas, ya sabes que así es esto, ¿no? También Cintia Hernández, también es actriz y dramaturga de la obra On Sale. Uh-huh. Y también, bueno, le mandamos un saludo a Giovanni Santa Cruz, que desgraciadamente no pudo venir, pero está en la obra México Lindo y Queridito. Así es que, bueno, pues están con nosotras para platicarnos de estas propuestas teatrales, Eduardo. Que van a estar, o están excelentes. Pues bienvenidas. Primero, Ana, bienvenida. Te agradezco mucho el que estés en este espacio. Y Cintia Hernández. Así es, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Platíquenme, ¿qué les dio por meterse de 15 en 15? Microteatro. En vez de hacer un teatrote, se fueron a hacer microteatro. ¿Por qué microteatro? Mira, microteatro es una... ¿concepto? Un concepto. Uh-huh. No tan nuevo, pero lleva aquí en México aproximadamente 2 años, lleva, donde la finalidad es como acercar más al público, ¿no? Normalmente el público está acostumbrado a ir al teatro enorme. Es un hitazo, ¿no? No, lo que es en España, pues tuvo el origen en España. Entonces la gente está acostumbrada al teatro italiano, ¿no? Donde está el escenario, el público está de este lado, y siempre hay como una distancia, ¿no? Entre público y respeto por las tablas y los profanos. Y aquí, ¿qué se mezcla el uno y el otro? Es que aquí es muy interno. No exactamente, eso ya depende de cada obra, de la dirección, si hay o no una interacción directamente con el público. Pero aquí lo interesante es que tú entras realmente como al espacio de estos personajes. No es ver como tal escenografía, es como si realmente voy a entrar a un estudio de pintura, realmente voy a entrar en este caso a un funeral, o realmente voy a entrar tal vez a la recámara de mis vecinos, donde veo que se está llevando algo a cabo. Es como estar prácticamente de metiches, ¿no? En una escena de ciertas personas que están viviendo algo. Es como tenerlo muy muy cerca, y es una energía muy padre que se vive porque tienes al actor ahí al lado, ¿no? Tienes ahí al actor. Es una energía muy padre tanto para el actor, porque es un reto que tengas ahí al espectador contigo, ¿no? Y tú no, y tú estás dentro de tu escena, lo que tienes que seguir. E igual para el público, es una experiencia muy padre tener al muy cerca al actor. Al actor lo sientes y lo hueles, ¿no? Todo. Respiras con él, lo tienes a menos de medio metro, estás viviendo, te sientes parte de la escena. Es un concepto muy interesante. Cintia, On Sale. Tenemos, bueno, un minutito. On Sale es una obra que le escribí junto con Anaí Santiago. Uh-huh. Estamos dirigidos bajo Giovanni Jiménez. ¿Sí? Y cuenta rápidamente lo que es la historia de una mujer que decide entrar a estudiar arte moderno. Uh-huh. Y busca de todas costas que Carlos, quien fue un pintor reconocido, quien es 25 años mayor que ella, le dé clases, lo logra. Pues no solo logra entrar al estudio, ¿verdad?, ya que logra tener una relación con él. Y después de una tarde muy apasionada, empiezan a hablar de la vida, del arte, de cómo el arte muchas veces te ayuda a expresar emociones, sentimientos, y a la vez, y sobre todo, exorcizar demonios. Es algo muy importante, demonios del pasado. Y ahí descubren los dos que hay demonios del pasado que no realmente no se han liberado, y ahí hay un secreto muy grande que tiene este Carlos, y hay que descubrir cómo es que Sonia está hilada a este secreto, y la historia da un final inesperado que realmente necesitan ir a verlo. ¿Cómo se ha recibido el público? Muy ¿cómo bien? ¿Lo has sentido? Hemos tenido reacciones. ¿Te huele? ¿Te toca? Sí, o sea, el público, muchas veces el público, es lo que decían hace rato, sale con esas ganas de quiero hablar, ¿no? O sea, terminando, nosotros damos gracias y todo, es gente de que, espérame, es que yo quiero opinar, es que no fue culpa de él, fue culpa de ella, porque eso, y que se quedan con esas ganas de quiero hablar de, porque eso finalmente eso es el teatro. El teatro es el reflejo de la vida misma, ¿no? Y eso es lo que busca el teatro realmente, mover fibras en el espectador. Para mí eso es el teatro real, y eso es lo que es algo que tenemos mucho aquí también con On Sale, y en general también lo que es Cuatro Tetas y aunque no esté Giovanni, México Lindo y Queridito también son obras que les van a dejar algo más. ¿Qué hace México Lindo y Querido? El actual. Bueno, pues ahí están tres opciones. ¿Qué días están? Estamos de jueves a domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que hoy sábado pueden ir en la tarde. Exactamente. A partir de las 7 de la noche. Horario central. Bien, hoy sábado, mañana domingo, para disfrutarlo y vivir una nueva experiencia. Empieza cada media hora. De nuevo. Ahí está María la Rivera número 3, ¿no? Exacto. Enfrente. La opción de entrar a cuántas obras. Sí, hay unas promociones en las que puedes entrar por lo menos unas compras. Hay un mezcalito.

Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y ahora sí, regresamos. Rubén Lavacida, ya me habías dicho que El Crimen Perfecto. Es correcto, es la obra que se está presentando ahí en el Foro Shakespeare todos los lunes a las 8:30 de la noche. Y bueno, pues tenemos el gusto, obviamente, de que nos acompañen aquí en cabina. Saludamos con mucho gusto a Juan Carlos Araujo, productor y dramaturgo de esta puesta en escena. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes. Oye, y Mari Carmen Álvarez también nos acompaña el día de hoy. En la producción, ¿no? En la producción también, junto con Araujillo y Coturno. ¿Y qué tal se te ha hecho, de fácil o difícil, esta producción del Crimen Perfecto? Pues cuando hay un equipo tan talentoso, todo es fácil. Y ay, los socios... Sí, claro. ¡Lúcete! No, es la verdad. Ya mencionarán al elenco y verán que no miento. Pues está Marcela Moret, ¿no? Está también Natalia Sosa, Beto Torres. ¿Cuántos se vienen por allá? Cuatro. Son cuatro personajes en escena. Ahí en las tablas, y tienen muchas tablas, ¿no? Muchísimas. La verdad es que sí, tenemos un elenco de ensueño. Marcela Moret, actriz de la obra, ¿qué papel representa? Marcela Moret se encarga de Leonora, una asesina profesional que justamente va a estar transitando entre ser asesina o asesinada, dependiendo del momento en la obra en el que nos encontremos. Oye, la obra es muy seria porque me comentabas que la escribiste hace 22 años y yo te decía que, ¿cómo te ves? ¿A los cuántos años naciste? Pues mira, la obra la escribí cuando tenía 20 años. Ahorita ya tengo mis 42. Y la obra... Lo bueno es que ya brincaste el 41. Ese, mira. Sin problema. Y sin un problema en lo más mínimo. Bien hecho, ¿no? En 42 años de edad, escribes a los 20 años la obra. ¿Y por qué tantos años para llevarla a escena? Mira, realmente podría dar toda una serie de explicaciones de por qué me tardé tanto tiempo en sacarla a la luz. Y la única verdadera respuesta, la más honesta, es por estúpido. Porque no me atreví, por miedo, por inseguro. Y no, por estúpido, no me digas eso, comadre. Porque no se nota, Pues, ya maduré, pues, y con la edad sí vienen cosas buenas. Oye, es buen actor. Pero ya le pegaste el clavo, ya te diste cuenta que el insistir, el probar, no empobrece. No, en lo más mínimo. El dar es lo que aniquila. El atreverse a soñar. El atreverse a decir sí puedo. Y cuando uno sueña, hay posibilidad de crear el sueño. ¡Uf! Pero yo eso lo creo firmemente, pero al 100%. Cuando te decidiste a sacar tu obra, a llevarla, a exponerla, ¿qué resultados hubo? La verdad es que sumamente positivos. En el momento en que yo le entregué el texto al director Andrés Tena y al productor principal, que es Eloy Hernández, los dos inmediatamente dijeron sí. Va, está... Yo quiero. Nos encanta el texto, está padrísimo. De hecho, prácticamente no le hicimos correcciones. O sea, el texto que está ahorita en escena es el mismo casi en un 99%. ¿No tuviste que adaptarle? No, realmente que no. De hace 22 años a la fecha han cambiado muchísimas cosas. La mentalidad, inclusive, del espectador. Pero ¿sabes qué? Aquí lo bueno es que la obra sí es atemporal. La obra podría suceder ahorita o hace 100 años, que igualmente funciona. No tenemos ningún tipo de referencia a alguna época, a nada. Y la obra realmente habla de algo tan básico, tan profundamente humano, como es el deseo reprimido de matar a tu pareja. Que eso se aplica siempre. Oye, Juan Carlos Araujo, ¿qué día se están presentando? ¿Cuándo arrancaron? Nosotros arrancamos el 7 de marzo. Estamos todos los lunes de marzo, abril y mayo a las 8:30 en el Foro Shakespeare, en el foro principal. Y ahí en Zamora 7 en la Condesa, ¿no? Así es, Zamora número 7. Hasta el 30 de mayo, exactamente. Hasta el 30 de mayo, temporada. A unas dos cuadras del Metro Chapultepec. Es correcto. Pues el fin de semana no termina en sábado y domingo, así que aguántese para pasado mañana y vaya a morirse de risa. y también a morirse de susto, ¿no? Un poquito, ¿cómo no? Por supuesto. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada la tenemos en 300 pesos, que créanme que nada más con la pura escenografía que tenemos... Ya está pagado. Sí, yo créanme, yo visualmente... he comentado en este mismo espacio que realmente lo que se cobra en el teatro y en los espectáculos en México es de manera simbólica. En otras partes del mundo encontramos 300, pero 300 dólares o 300 euros, 500, que es lo que normalmente se cobra por un espectáculo mediano. Una puesta en escena como la que ustedes realizan, sin lugar a dudas, tiene un costo alto, y el precio de 300 pues no es tan oneroso. Ojalá usted, amigo o amiga, se prepare para morirse de risa y caer en el crimen perfecto. Juan Carlos Araujo, te agradezco muchísimo. No, realmente, gracias. El que vengan a este espacio, y ya está el compromiso, en las 100 representaciones vienen y nos platican. Eso es una promesa garantizada. Aquí estaremos. Va que hecho, Rubén Labastida. Bueno, pues llegó el momento de una pausa y regresamos con todos ustedes, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. En la sección de radio web, El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ahora sí te la rifaste, Rubén. Definitivamente, siempre tenemos muy buena música, Eduardo. Pero que le trajiste a la Caravana Fantasma. La Caravana Fantasma, una extraordinaria banda de género folk en español. Ándale. Y bueno, pues están con nosotros para promocionar su más reciente. Y ya los tenemos aquí, ¿no? Bienvenidos, muchachos. Gracias. Oye, estamos escuchando la música. Pues algo de sus propuestas, indie folk. ¿Y cómo nace esto? Bueno, pues Caravana Fantasma nace de dos bandas amigas. Uh-huh. Teníamos antes dos grupos de un género pues distinto a este, y pues con ganas de hacer algo nuevo y original, ¿no? Preséntalo, Rubén. Sí, mira, por acá está con nosotros Jorge Gudiño. Lo saludamos con mucho gusto, Jorge. Hola, bienvenido. ¿Todo bien? También está Pablo Sotomayor. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial en el bajo y contrabajo, Dan Sotomayor. Hola, ¿cómo están? Acordeón y piano. Y por supuesto, Berto Olgaro, guitarrista, sintetizador, por supuesto, también el maneja. Hola a todos. Y finalmente, Shay Gudiño, voz y banjo por allá. Así es, aquí estoy. Saludos cordiales, bienvenidos, amigos. Y bueno, gracias. Pues la propuesta lleva desde el 2015, quiere decir que lleva un poco tiempo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha respondido el público con esta propuesta musical? Sí, pues es correcto, llevamos poquito tiempo, todavía ni siquiera cumplimos el año, en mayo lo cumplimos, pero pues le hemos echado muchas ganas y lo estamos moviendo rápido, y la verdad es que sí, ha tenido bastante aceptación entre la gente. Lo primero que me pregunto es, ¿cómo es que se encontraron? ¿Cómo se ubicaron? Porque hermanitos no son, ¿verdad? Pues familiares sí, pues fíjate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sí son de la familia todos? No, de la familia no. Todos no. De la Michoacana. Van a creer ustedes, vienen con atuendos, sombrero, y traen, que es como un corongo, ¿no? Así es. ¿Este atuendo de dónde es, o de dónde es típico, cómo? ¿Por qué te visten así? De música. Sí, más que nada, es que también lo que estamos haciendo con el indie folk es darle este toque como western. Ajá. Entonces, más o menos, eso es lo que queremos representar. En teoría, la banda somos vaqueros, que murieron ya hace mucho tiempo, y pero se quedan nuestros fantasmas tocando en la época contemporánea. Entonces, más o menos el show que queremos manejar. Entonces, por lo mismo, si nos ven, nos van a ver de sombrero, nos van a poder después ver ya con botas, ¿no? ¿Cuál es la atracción que sienten hacia este mundo del espectáculo? La atracción que sentimos hacia el mundo del espectáculo. ¿Qué es lo que les llama? ¿Realmente el tocar o el sentirse tocados, sí, sí, sí. ¿No? Por el público. Sí, sí, sentimentalmente, ¿no? Pues más que nada, pero llevan a cabo todo un show, ¿no? Un performance para la gente. Sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, yo personalmente respondería esa pregunta. Y me lo he preguntado mucho también. Como que yo siento que algo que nos une, al final no es tanto esas ganas de ser famoso, a lo mejor, sino esas ganas de tocar y de sentir lo que se siente estar en un escenario enfrente de muchas personas, ¿no? Que, bueno, eso te lo da también la fama, ¿no? Pero yo creo que es más bien esa sensación de estar arriba del escenario, de estar tocando, de estar haciendo algo, y en conjunto, que además es otra cosa súper súper padre, que estás construyendo algo, ¿no? Que estás generando algo en ese momento que, pues a veces, como tú dices, toca a las personas, en los sentimientos. Y pues yo creo que eso es al final lo que más te llena, ¿no? Sí, porque cuando encuentra uno la vanidad en las personas de que quieren subirse al escenario para que los vean, para brillar y para ser famosos, como que muchas veces no se consolida. Muy clásico, ¿no? En cambio, cuando encuentra uno un grupo o una persona que lo que quiere hacer es lo que le gusta, seguramente ese va a ser una estrella o van a ser grupos que van a brillar. Pues finalmente sus redes sociales, muchachos, para seguirlos, para estar pues al tanto de lo que van a estar llevando a cabo en futuro tiempo, obviamente. Bueno, los pueden encontrar en Facebook como Diagonal Caravana Fantasma, en Twitter como @caravanaf, al igual nos pueden encontrar en Instagram como @caravanafantasma, al igual que en YouTube, búsquenos como Caravana Fantasma, y la página de internet, que es www.caravanafantasma.com. Y a quienes nos están escuchando, les vamos a dejar de esta promoción de discos, ¿tienen? Sí, vamos a regalar 6 kits, uh-huh, de una playera y un disco. Para los interesados, pues aquí los vamos a dejar. Que nos llamen al 55 11 15 60. Los primeros, ¿cuántos vamos a dar? 6. Los primeros 6 llamados que nos hagan y nos digan quién inició el grupo de los Caravana Fantasma, se van a llevar su disco, ¿no? Sí, claro, y su playerita. Bien. Perfecto. Bien, muchachos, pues les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado este día, y les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias por la invitación. Pues llegó el momento de una pausa, Eduardo. No me digas, Rubén. Nos vemos aquí en el punto crítico. Híjole, bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quitas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con Viviendas para Mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx/sedatu. Vivienda para Prosperar, Sedatu, Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Sabías que...? La leche materna contiene al menos 300 sustancias que van cambiando constantemente para cubrir las necesidades de los bebés. Es muy rica en anticuerpos, mismos que ayudan a los bebés a hacer frente a posibles infecciones. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La gran historia musical de Discosofón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues tenemos hoy vía telefónica al actor Diego Domingo, quien tiene el personaje de Ángelo en el nuevo musical de los noventas, el estreno del año, que es Verdad o Reto. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues saludos desde el Teatro Banamex. Ya estás ahí listo para entrar en este momento, ¿no? Sí, ya estamos a punto de empezar. Y bueno, estamos muy contentos y muy emocionados, y bueno, de compartir esta experiencia con tus radioescuchas. Oye, pues platícanos un poquito acerca de esta extraordinaria apuesta que tiene Funciones Agotadas, el musical de los noventas, para todos los que prácticamente somos adultos contemporáneos, los que jugamos, pues, las maquinitas, utilizamos el cassette. Los tamagotchis, los cilindros o pepsilindros, como es, ¿no? Las cosas como son. Sí, las cosas como son. La verdad es una obra bastante divertida, es una obra para toda la familia. Es una obra que juega mucho con los flashbacks, ¿no? Con estos saltos al pasado. Nosotros, como actores, nos las pasamos increíble. Tiene, bueno, canciones, obviamente, que son emblemáticas de los noventas. Como lo dices, nosotros los adultos contemporáneos nos sentimos totalmente identificados porque son canciones que bailamos en el antro, ¿no? Y son canciones que también, con las cuales crecimos, dedicamos a novias, a etcétera, ¿no? Es una obra muy bella que también trata mucho del tema de la amistad. Y eso es muy bonito porque sí se refleja mucho en escena, que nos la estamos pasando increíble. Oye, ¿y cómo qué rolas vamos a escuchar en este musical? Pues van a escuchar desde Azúcar Amargo hasta Saturday Night de Whitfield. ¡Órale! que eso es como medio incidental. Y bueno, hay un medley de Jeans y Mercurio que está súper interesante. Hay un número de intercolegial, porque también recordaremos que en los noventas el intercolegial de baile era un evento épico, ¿no? Que acababa con la final en el Auditorio Nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también tocamos ese tema porque pues, culturalmente a nosotros nos marcó mucho eso. Porque bueno, yo siempre quise estar en un intercolegial, nunca se me dio hasta esta obra. Oye, y platícanos un poquito rápidamente acerca de la trama, de qué se trata, de enamorados, desamorados, ¿cómo está la onda? La obra se trata de seis amigos que se juntan en un juego de botella, de Verdad o Reto, y sucede algo que los deja a todos en suspenso. La amistad se termina y 20 años después se vuelven a juntar en el mismo lugar donde jugaron ese juego de botella, y bueno, ahí se desata toda una controversia al respecto de este grupo de amigos. Salen ahora sí que todos los trapitos al sol 20 años después de lo que sucedió en la primera fiesta. Bueno, no les puedo contar más porque si les cuento un poquito de más, ya tenemos la plataforma de que en un juego de botella, pues ahora sí que tienen que sacar por ahí algunos pendientes a lo mejor, ¿no? Sí, no, bueno. Es que no sé qué más te puedo contar, porque te digo que si... Déjalo, mejor. Oye, mejor platícanos acerca de los horarios especiales en esta Semana Santa, por favor. Pues esta Semana Santa tenemos, mañana tenemos función a las 5 de la tarde, el viernes es a las 7 y a las 10, el sábado es 5:30 y 8:30, el domingo es 1:30 y 5:30, Lo repito, es una obra para toda la familia, se la van a pasar increíble. Hay un gran elenco, está Gloria Aura, está Ceci de la Cueva, que también es una gran actriz de musicales, Efraín Berry, que también lo han visto en Mentiras y en muchos otros musicales, Paola Gómez, que también es muy reconocida dentro del teatro. Bueno, estoy yo, que también soy del grupo Marconi, que también ando ya dando mis brincos en el teatro después de mucho tiempo. Y bueno, se la van a pasar increíble, de verdad. Se van a reír mucho. Y aprovechen, porque si están agotando los boletos, la función de hoy está prácticamente sobrevendida. Así que pueden checar en estas plataformas digitales como Ticketmaster. Ahí pueden checar cómo están los boletos. Muy bien, ¿verdad o reto? El musical revive los 90. Si no, dejen de visitar el hashtag revive los 90. Juguemos verdad o reto, el musical del año. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, mi estimadísimo. Y pues te mandamos un fuerte abrazo. Todo el éxito del mundo para ustedes que están llevando a cabo y nos hacen recordar estos bellos momentos de los 90. Que la sigas pasando muy bien. Y bueno, pues estamos a tus órdenes aquí en el Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes en el teatro. Y pues les dejo un gran abrazo y vengan a vernos. Allí en el teatro Banamex, Diego Domingo, quien tiene el personaje de Ángelo, no le quiten la vista de su actuación. Gracias, Diego Domingo. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Igualmente, mucho éxito y que tengan un excelente fin de semana. Igual, excelente fin de semana para ti. El musical de los 90, verdad o reto. Bueno, pues continuamos, mis estimados amigos, aquí con ustedes. Y bueno, pues en este momento tenemos también vía telefónica una extraordinaria opción, el mejor centro de entretenimiento, así es la palabra, como la están escuchando, de América Latina. Tenemos a Diana Pino, secretaria de comunicación, ni más ni menos que de Kitsania, México. ¿A poco hay otro lugar para pasarla muy bien, donde los niños juegan a ser adultos, y de repente los adultos la pasamos muy bien jugando a ser niños? ¿Qué tal, cómo estás, Diana? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Muchas gracias. Un gusto igual saludarte. Oye, qué padre. Oye, platícanos de las actividades que tiene Kitsani en esta Semana Santa, en estos días de asueto, donde no sabemos a dónde llevar a los niños. Muchos piensan en irse a la playa y todo aquello, pero aquí en la ciudad tenemos una excelente opción. Tenemos dos centros de Kitsania, el que está en Santa Fe y en Cuicuilco. ¿Qué actividades nos recomiendas en esta Semana Santa? Así es, pues te comento que nosotros estamos ya felices en temporada alta, esperando a las niñas y los niños a que vengan y visiten Kitsania, tanto Kitsania Santa Fe, en el centro comercial de Santa Fe, y Kitsania Cuicuilco, al sur de la ciudad. Entonces, esta temporada, pues ya estamos iniciando, como cada año, con nuestra temporada de niños por un mundo más verde, en donde estamos ahora con el tema de biodiversidad, donde les enseñamos pues a los niños talleres de agricultura, cómo sembrar sus propias plantas, cómo cuidarlas en casa, hacer experimentos ecológicos, que conozcan todos los sistemas y todos los ambientes en donde viven nuestros animales, las plantas. Y bueno, sobre todo es un programa lleno de actividades para concientizar a los niños y a sus familias sobre el medio ambiente y cómo nos afecta el buen o el mal cuidado del mismo. También pues tenemos muchas promociones en nuestras redes sociales, tenemos bastantes promociones a través de Facebook y de Twitter, que si quieren, bueno, más adelante les recordamos cuáles son las páginas, pues, y vamos a tener nuestras ya tradicionales noches de amigos, donde justamente es esta parte donde dices que de pronto los adultos jugamos a lo grande, ¿no? O jugamos a ser niños. Son noches especiales donde los adultos podemos pasar, ponernos los trajecitos y también ganar nuestros pesitos, ¿no? Nuestros kitsos. Así es. Estas noches, como saben, las hemos estado realizando ya de manera un poco más continua desde el año pasado. Debido al gran éxito que han tenido, ¿no? Así es, y esta temporada de vacaciones tenemos noches de amigos 25 de marzo y 2 de abril en Kitsania Santa Fe y Kitsania Monterrey, y 26 de marzo y 1 de abril en Kitsania Cuicuilco. Estas noches de amigos son de 8:30 hasta la medianoche. Entonces aquí podemos ir las personas que ya no nos tocó vivir Kitsania cuando éramos niños, uh-huh. podemos ir para disfrutarlo, uh-huh. Pueden ir las familias enteras y los papás jugar con sus hijos, o bien ir solamente los jóvenes, ¿no? Los de 17, 18 años, que se vayan con su grupo de amigos para realizar todas las actividades, ¿no? O sea que no nada más se enfocan exclusivamente los niños. De repente uno cuando habla de Kitsania automáticamente dice, bueno, pues solamente es para chavitos, nada que ver. Yo he visto grupos de adolescentes, de jóvenes que la pasan muy bien, bastante bien, y se divierten a lo grande, ¿verdad? Y también los papás, obviamente, hacen este vínculo con los niños, ¿no? Así es, recuerda que Kitania es un concepto para niños de 4 a 16 años, y sobre todo, bueno, en Kitania Cuculco, que es nuestro parque más grande en todo el mundo, tenemos mucho más actividades para los jóvenes de 12 a 16. Sin embargo, bueno, en estas noches especiales, pues nosotros nos adaptamos para que todos los adultos podamos ser, cumplir nuestro sueño de ser policías o de ser bomberos, ¿no? O de ser doctores, y todas las profesiones que ofrecemos en Kitsania, tanto en Kitsania Santa Fe, Kitsania Monterrey y Kitsania Cucuy. Una de las cosas que me llama la atención es que tienes que trabajar, yo siempre lo digo en las entrevistas que tenemos de Kitsania, tienes que trabajar para ganarte tus propios quitsos y obviamente seguirte divirtiendo a lo grande, como debe ser. Y los niños se dan cuenta, que no es tan fácil, de repente les da flojera trabajar, pero lo tienen que hacer para seguirse divirtiendo. ¿Qué opinas, Diana? Así es, pues como lo dijiste en la presentación, Kitsania es un concepto de entretenimiento infantil, uh-huh. en donde nosotros, pues realmente nuestro interés o Kitsania nace a través de hacer un cambio, ¿no? Entonces nos enfocamos a hacer que los niños pues puedan ser agentes de este cambio, uh-huh. y bueno, que podamos desarrollar desde pequeños, que puedan ellos desarrollar las habilidades y competencias que necesarias para la vida, ¿no? Y que puedan conocer un poco de cómo es el mundo de los adultos, que puedan conocer pues lo que es la cultura del trabajo y que pues tener, ¿no? Un ahorro, poder tener unas vacaciones, pues no sé, incluso aprendizajes, ¿no? Llegar a ser el mejor ingeniero o llegar a ser el mejor actor, conductor de televisión, de radio. Exactamente. Oye, Diana, ¿nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales, obviamente para estar en contacto y saber todo lo que lleva a cabo Kitsania? Claro que sí, es Facebook y Twitter, nos encuentran como arroba Kitsania México. Estén muy pendientes porque ahí tenemos muchas promociones. Ahora, para las noches de amigos, tenemos preventas. Entonces, las preventas, si ustedes llaman a cada uno de los centros, pues tendrán un precio más bajo que el día que se presenten y lleguen a taquilla. Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por estas recomendaciones, sobre todo las de Niños por un Mundo Más Verde hasta el 22 de mayo. Diana Pino, secretaria de Comunicación de Kitsania México, un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Y estamos a tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Igualmente, Rubén, muchas gracias por siempre tomarnos en cuenta y los esperamos a todos en Kitsania. Un abrazote. Estamos en contacto ahí donde los niños puedan hacer cosas asombrosas siempre que se les da la oportunidad de hacer algo en especial como en Kitsania. Mis estimados amigos, continuamos aquí en El Punto Crítico, una pausa y seguimos con todos ustedes. Muy buena tarde. Para que se escurra lo que siento. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Nuevo Sky HD tiene para ti una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde $0 en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Transmitiendo a toda la República Mexicana, Grupo Fórmula. En mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, el día de hoy tenemos a los miembros del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Nos acompaña el estudiante en Ciencias Políticas y Administración Pública, Eduardo Manuel Calderón Bautista. Bienvenido, Eduardo. Mucho gusto, Eduardo, y un gusto estar aquí en tu programa. Está también el licenciado en Seguridad Ciudadana, Armando David Nava Cortina. Muchas gracias. También la licenciada en Relaciones Internacionales, María del Carmen Hernández Reyes. Muchas gracias por acompañarnos, María. Y muchas gracias por el espacio. Jóvenes que se han agrupado, recordarán que lo hemos venido tratando a lo largo de los programas, en esto que es el Observatorio de Derechos Juveniles. Diferentes disciplinas, les comentaba al principio del programa. Hay contadores, licenciados en administración de empresas, licenciados en derecho, de todas las disciplinas. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, que como sociedad tomemos conciencia de todos aquellos problemas que nos aquejan y buscar juntos las soluciones. El día de hoy vamos a platicar sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia. Eduardo, yo primero te preguntaría, para poner en contexto, ¿qué es la violencia, qué es la delincuencia en nuestra sociedad? Pues la violencia la podemos definir como el uso deliberado del poder o de la fuerza física para que tiene el objetivo de dañar o afectar a una persona. La violencia la podemos ver como una conducta antijurídica, es decir, que sí se establecía en los marcos penales y se castiga. La violencia como tal a veces no se incluía en los marcos penales, entonces esa sería la diferencia entre la violencia y la delincuencia. Una vez que tenemos ya visualizado en cuanto a una definición somera de cada uno de estas conductas de los seres humanos, yo te diría, en nuestra sociedad, ¿qué implica la violencia y la delincuencia? Pues la violencia y la delincuencia implica una falta de desarrollo para el individuo, porque la sociedad hoy manifiesta que la principal problemática que enfrenta el país es la violencia y la delincuencia, y eso lo ven reflejado ¿en dónde? Lo ven reflejado básicamente en las condiciones de inseguridad que se encuentran en su entorno. Entonces, básicamente la violencia y delincuencia lo que provocan es que el individuo no se sienta seguro en su propio entorno, y al no sentirse seguro en su propio entorno, pues no le permite el desarrollo de sus capacidades, tanto físicas como emocionales, como económicas. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene la violencia y la delincuencia en una sociedad. Por otro lado, también afecta el capital social, es decir, las relaciones y la confianza que se tiene de manera interpersonal, que se tiene con las instituciones y que se tiene con la comunidad en general. Ahí lo percibimos de manera personal, como individuo, como sociedad. Todas las implicaciones que tiene la violencia y la delincuencia nos pueden llevar a la falta de creación de empleos, a la falta de inversión, ¿no?, en las empresas, en nuevas empresas, donde esto realmente nos baja la productividad y hace que haya menor producción de productos, de bienes, de servicios, lo cual nos los puede ir encareciendo. Y entonces, cuando nos topamos con una sociedad donde hace falta el Estado de Derecho, hay inseguridad, hay violencia y hay delincuencia, nos ocasiona problemas graves que van desde el ámbito social general al individual, porque vamos a querer comprar un refresquito y en vez de que nos cueste 5 pesos, pues nos cuesta 10 o 15 pesos. ¿Por qué? Porque hay que invertir en mayor seguridad, en la evitar a los tipos violentos que vienen a cobrar derecho de piso y demás. Tú nos comentabas, Mari Carmen Hernández Reyes, al respecto de este contexto. Pues algo que nos hemos dado cuenta dentro de la mesa a partir de las experiencias de cada miembro que lo conforma es que en México no existe una clara definición de lo que es la prevención. Actualmente creemos que la prevención solamente debe ser ejercida cuando ya se cometió cierto delito. Y ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Exactamente, y eso va mucho más allá. El compañero Eduardo decía mucho de que cuáles son las afectaciones de la violencia. Existe actualmente una desintegración dentro de la misma sociedad, no solamente una desconfianza hacia las instituciones, sino también dentro de la misma comunidad, en ciertas colonias, ya desconfiamos del vecino, de la persona que nos sonríe en la calle. Entonces la prevención tiene que ir mucho más allá que solamente no se cometa cierto delito, sino que también se pueda reestructurar el lazo que existe entre individuo e individuo dentro de una sociedad. Porque si no, nos pasa lo que ya está sucediendo en esta gran ciudad de México y en el país todo, en México y en el mundo, que tenemos a un vecino que ni siquiera sabemos su nombre y pocas veces le vemos la cara. No lo conocemos y evitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos pudiera hacer algo. Estas prevenciones a las que tú te refieres, María del Carmen, están enfocadas hacer que haya mayor cohesión social entre los miembros de nuestra sociedad? Claro que sí, es a partir de actividades que realmente nos dejen algo en sí. Por decir, la empatía, el volver a reestructurarnos como sociedad, y eso va poco a poco a evitar que la violencia crezca de una manera descomunal. No solamente la violencia se mide en delitos específicos como el robo, ¿no? También podemos ver actos violentos dentro del mismo hogar, la discriminación, el estereotipo que actúa existe. Y una problemática que actualmente estamos trabajando dentro de la mesa es lo que existe para la juventud, esta criminalización tan grande que existe hacia los jóvenes, porque desgraciadamente actualmente no tenemos actividades o no existen medidas adecuadas para cada sector. O sea, no se han generado políticas públicas que incentiven el que los jóvenes puedan ocupar los espacios que estamos dejando aquellas personas que ya nos sentimos de la tercera edad o que somos adultos y sin embargo estamos abriendo los espacios. Armando David Nava Corcina. Así es. Tu percepción de seguridad, tú tienes la especialización como licenciado en seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu visión? Bueno, realmente este concepto de seguridad ciudadana relativamente es nuevo. En México se está comenzando a construir. Estamos más bien tratando de hacer una evolución en los conceptos. Partimos de conceptos tradicionales como lo que es seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana. En países europeos ya se empieza a hablar de seguridad humana incluso, del cual estamos obviamente un poquito muy alejados. Uh-huh. Pero ya por lo menos el que haya personas como tú que están obteniendo esos conocimientos y esos recursos ya nos dan una luz o una esperanza en esta ciudad y en este país, ¿no? Sí, y bueno, básicamente no es necesario tampoco una formación tan específica. Simplemente se trata de comenzar a empoderarse de todas las herramientas que ya tenemos, todas las leyes que ya existen. Las leyes nos articulan cómo debemos de comenzar a tratar la prevención del delito desde una manera, como lo comentan mis compañeros, prevención social de la violencia y de la delincuencia, y hacer precisamente esta relación forzosa entre violencia y delincuencia, porque bueno, obviamente todos los delitos, todo este tipo penal que está debidamente reglamentado en las leyes, pues tienen un antecedente violento o realmente el resultado como tal suele ser violento, ¿no? Desde los delitos tradicionales, robo, violación en general, que suceden en todo el país, ¿no? Efectivamente. Eduardo, en estos foros que han tenido ustedes como Observatorio de Derechos Juveniles, ¿cuál es la percepción que se tiene y hacia dónde pretenden que vayamos como sociedad? Lo que nosotros planteamos que ahora vaya como sociedad y también como gobierno y también a veces como organizaciones empresariales o como actores sociales estratégicos es que todos como sociedad podamos involucrarnos en la materia de prevención social de la violencia. Y antes de, bueno, contestar tu pregunta, me gustaría explicar qué es la prevención social de la violencia. Uno es que la prevención social de la violencia ataca factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo son aquellas acciones o condiciones en el entorno que motivan a la persona a cometer un delito. Entonces la prevención ataca directamente a estas personas y se enfoca en el individuo que puede ser afectado o que va a cometer de alguna manera un delito. Entonces, básicamente lo que queremos es nosotros que se centre en una política de prevención, se centre en el individuo a partir de esta identificación de factores de riesgo y de que también se le doten a esas personas factores de protección para de esta manera pues lograr este equilibrio y que pues no cometa el delito, no incurra en actos de violencia y delincuencia. Hacer a los ciudadanos más conscientes, asumir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, respetar el derecho del tercero. No tanto exigir que respeten nuestro derecho, porque si logramos que cada individuo en nuestra sociedad respete el derecho de los demás, no va a haber necesidad de solicitar el que nos respete nuestro derecho. Estos son los jóvenes que forman el Observatorio de Derechos Juveniles y son estos jóvenes que se están formando para ser el futuro de México. ¿Cómo pueden hacer aquellos jóvenes que nos están escuchando para acercarse al Observatorio de Derechos Juveniles? Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscarnos como Observatorio de Derechos Juveniles en plataformas como Facebook o en Twitter como @juventudobserva. Entonces ahí pueden preguntarnos, pueden acercarse y pues para ver tanto nuestros informes que hemos realizado como si quieren poner un tema en cuestión, un tema que atendamos, pues desde ahí lo podemos analizar. O unirse a lo que están haciendo ustedes, o unirse requiere también la participación, ¿no? El mismo Ateneo del que son parte ustedes está ávido, necesitando de la participación de todos los jóvenes mexicanos para que hagamos un mejor país, una mejor patria. Lo necesitamos, ¿eh? Agradezco mucho, muchachos jóvenes, el que nos acompañen como cada sábado en esta mesa de trabajo para que conozcan qué están haciendo los jóvenes. Que no digan que son ninis, ni trabajan, ni hacen nada. Aquí realmente lo que hemos apreciado son jóvenes estudiantes que se están preparando para hacer el futuro de México. Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. A ver, ¿quién de ustedes quiere ayudarme? Yo quiero, por favor, yo quiero, por favor, yo. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016, Cruz Roja Mexicana. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tu dinero no se achique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Shampoo Savile 750 mililitros a 28.50 y 6 jabones Palmolive Naturals a 29.90. ¿Escuchaste bien? 29.90. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La Comercial Mexicana y aprovecha los mejores precios para estas vacaciones. Y para divertirse en grande, ven por la alberca inflable Index tamaño familiar a solo 499 pesos. O si lo prefieres, llévate la alberca tamaño infantil a solo 189 pesos. Así es, disfruta de una gran variedad de albercas inflables que tenemos para ti. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta marzo 27. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Ahora sí, salud sexual. ¿A qué te refieres con salud cuando dices y hablas de salud sexual? Mira, salud sexual tiene que ver primero que nada con autoconocimiento. No podemos hablar de salud si no conocemos las partes de nuestro cuerpo, si no las reconocemos frente al espejo, si no las reconocemos con el tacto. Entonces, ¿nos estás diciendo que hay una diferencia entre el sexo y la sexualidad? Estoy hablando de todo lo que implica la sexualidad y tiene que ver con conocernos. No es solamente sentir placer o generarle placer a otra persona, sino en la medida en que nosotros nos conocemos, en que sabemos cuáles son nuestras partes del cuerpo con nombre y apellido, es mucho más fácil abrirnos y dejar que fluya la energía sexual. De eso hablamos. Ahí te refieres que formas de hacer, formas de ser, técnicas, ¿o de qué? Todo junto. A ver, explícanos un poquito. Tiene que ver con, como te decía al principio, el autoconocimiento, que tiene que ver con la anatomía, ¿no? La mayoría de nosotros, de nosotras, no nos conocemos físicamente. Es decir, en alguna materia de la escuela hemos visto esquemas que nos hablan de cómo somos. Nos conocemos a través de un esquema, pero no nos conocemos en primera persona, a través del tacto. No nos hemos reconocido frente al espejo, ¿no? Es decir, si yo te pregunto, ¿tú sabes dónde está el periné? ¿Podrías contestarme? No. Entonces, parte de nuestra sexualidad abierta y fluida tiene que ver con el autoconocimiento. En la medida en que yo conozco las partes de mi cuerpo y sé lo que siento en cada parte, puedo abrirme mucho más fácil a mi propia energía y a la energía de otra persona. Y a ver, explícanos esta palabreja que me acabas de decir, periné. El periné es un espacio que se encuentra entre la vagina y el ano, en las mujeres. En los hombres, bueno, no hay vagina, pero sí hay un espacio que separa los testículos del ano. Esa zona tiene muchísimas conexiones nerviosas. Es una zona a la que hay que ponerle mucha atención, sobre todo en las mujeres cuando van a tener un parto, porque justo ahí es donde se hace un corte. Y a veces ese corte genera bloqueo o desconexión de toda esa ramificación nerviosa. ¿Y entonces ya no hay sensación? Y entonces puede ser que disminuya la sensación o definitivamente se bloquee. Y la mujer no tiene idea de qué fue lo que ocurrió. Solo sabe que después del parto ya no siente lo mismo. La partieron. Así es. Entonces, si nosotras como mujeres conocemos las partes de nuestro cuerpo y lo que implica cada zona, cuando vamos a una revisión ginecológica o cuando estamos en trabajo de parto o cuando estamos en una relación sexual, sabemos qué está implicado en todo ese intercambio. Vamos a enfocarnos un poquito a la parte del perineo. Okay. Muchas veces cuando se hace este corte en las mujeres que han tenido un trabajo de parto largo, pesado, la cabeza del bebé muchas veces es más grande de lo normal y no puede pasar por el espacio intervaginal y hay necesidad por parte del médico de cortar. ¿Qué puede hacer la mujer o la mujer que tiene el embarazo y está por parir para decirle al médico si debe cortar o no debe cortar en ese momento para que pueda salir el bebé? ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, hay que informarnos de la anatomía. Es un mito que hay que derribar el que un bebé no cabe por el espacio vaginal. Es decir, muchas de las episiotomías, así se llama el corte en el periné, son resultado de la prisa porque la mujer dé a luz. Si la mujer tiene... ¿Por la prisa de la mujer o del médico? Por porque la prisa... muchas veces el médico que tiene una fiestecita dice, yo no me voy a esperar a que haya dilatación, apenas está en tres y yo tengo que irme a la fiesta, y pácatelas, le corta, sale el bebé y luego la señora, pues como nos dices, no sabe ni qué pasó porque ya no siente nada. Suele suceder en la mayoría de los casos que es prisa del personal de salud y desconocimiento de las mujeres o desconocimiento de quien atiende a las mujeres de que se puede esperar para evitar ese corte. Cuando nosotras propiciamos o el personal médico propicia que el trabajo de parto sea natural, sin presión, cualquier bebé puede salir, ¿no? Si no hay una complicación mayor. Entonces vale la pena que rompamos con esas ideas de que todas las mujeres necesitan una ayudadita, sobre todo las primerizas, ¿no? Es lo que suele decir el personal de salud, vamos a ayudarle a que salga el bebé haciéndole este corte. Pero si efectivamente nosotros respetamos los tiempos de cada mujer, el bebé nace naturalmente sin necesidad de cortes, sin necesidad de intervenciones médicas que dañan no solo a la mujer, sino a los recién nacidos. Lidia, muchas veces hemos tenido médicos aquí que nos dicen que no hay necesidad de mantener en el proceso del trabajo de parto a la mujer porque se estresa y sufre mucho y que puede llevar este tipo de trabajo inclusive a un derrame cerebral, a una exposición de riesgos que no es necesario, que es mucho mejor hacer el corte del periné por un lado y por el otro lado pudiera ser la cesárea. ¿Qué opinión te merece? Mi opinión es muy distinta porque lo he visto en mi trabajo como doula. ¿Y lo has vivido? Yo tuve una cesárea y justo mi propia historia me hizo acercarme a estos temas. No suele suceder que cuando uno vive algo que no le gusta, empieza a informarse, a investigar formas distintas de lo que hubiera podido ser, ¿no? Así fue como yo entré en este camino del acompañamiento. ¿Y tú hubieras preferido entrar a investigar antes de que te sucediera, por ejemplo, lo de la cesárea, a que posteriormmente tuviste que investigar, pero ya no podías hacer nada? Por supuesto, me hubiera gustado regresar el tiempo, estar muy bien informada, saber lo que sucede en un contexto hospitalario, saber qué sí podía hacer, qué sí podía exigir y qué cosas definitivamente no estaban en mis manos, ¿no? Sí, pero eso es, ya es el pero hubiera, bueno, ¿no? El hubiera no existe, como dicen por ahí. Dicen que el hubiera es el presente perfecto de Chipungo, ¿no? Ya se fue, voló el pajarito. Ya se fue, pero gracias a esa experiencia es que hoy sé lo que sé. Entonces, me siento muy contenta de lo que sé hoy gracias a esa experiencia. Ahora, en esta experiencia que tú has adquirido y que has tenido oportunidad de ver científicamente con estudios presentados, ¿qué es lo que le recomendarías a las personas, a las mujeres en especial, que transiten el parto de manera natural, que se preparen para un parto natural o que permitan que se haga esta episiotomía? Yo recomendaría que en la medida de lo posible evitaran cualquier intervención médica. incluida la episiotomía. El cuerpo de las mujeres está hecho para parir, tiene esa sabiduría, y si se le permite a la mujer fluir en ese movimiento del trabajo de parto, todo nace, todo sale, todo fluye naturalmente. Lo que sucede es que se ha vuelto de un tiempo para acá el parto un momento de intervenciones una tras otra, sobre todo en un contexto hospitalario, ¿no? Desde que las mujeres entraron a parir a los hospitales, el proceso natural en tiempo y forma del parto, pues ha sido alterado. Hay muchas mujeres que atender en un hospital, entonces mientras más rápido vayan pariendo las mujeres, más posibilidades hay de atender a las que están esperando. Por lo tanto, se apresuran todos los procesos o no se da el tiempo natural de un proceso, que puede variar. Una mujer puede tardar 8, 16 horas y otra solo 4 horas. El problema es que no está la infraestructura necesaria para permitir que las mujeres que van a parir a un hospital sean respetadas en los tiempos que cada cuerpo necesita. Darle su espacio y su tiempo. Así es, a cada una. Muchos ginecólogos lo que hacen es que prefieren irse a lo rapidito. Teníamos aquí un ginecólogo de cabecera que siempre recomendaba que lo mejor era programar la cesárea. A través del tiempo nos dimos cuenta que no precisamente era lo mejor, y por eso es que preferimos reestructurar nuestro espacio de salud. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías? ¿Para evitar una cesárea? Para llegar a un buen término, por ejemplo, en el parto, y aprovechar todo esto que nos venías platicando, que es la salud sexual. La recomendación para una mujer embarazada es que se prepare para confiar en su cuerpo. Cuando nosotras confiamos en esa sabiduría que tiene el cuerpo de las mujeres para parir, disminuyen los problemas que plantea el mundo que no está embarazado, ¿no? La familia, el médico. Cuando nosotras recuperamos nuestra capacidad para fluir en lo natural de nuestro cuerpo, permitimos que sucedan las cosas. Entonces, si nos preparamos para recuperar esa confianza, es mucho mejor la llegada al trabajo de parto, es mucho mejor la llegada al parto, ¿no? Pues mire, hay que escuchar estas recomendaciones porque muchas veces entra uno en el sentimiento de culpa y dice, hubiera hecho, hubiera lo otro. Consulte, busque información que le permita tomar decisiones, decisiones buenas, decisiones útiles. Dicen que la mejor manera de no arrepentirse es hacer lo mejor que uno puede. Dunia Perona Campos, ¿cómo se pueden acercar quienes nos están escuchando para si tienen alguna duda, que le aclares, que le des orientación? En Facebook me encuentran como Dunia Verona y en mi celular el 55 40 26 7462. Ahí tienen ustedes. Dunia, siempre agradecidos por los comentarios y por las aclaraciones que nos hacen, aunque muchas veces no conocemos mucho de lo que nos platicas, pero ahí estamos muy pendientes. Te agradezco muchísimo el día de hoy que nos hayas hablado sobre la salud sexual y la importancia de tenerle confianza a lo que es el cuerpo de la mujer. Gracias por el espacio nuevamente. Nos vamos a un corte. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Tele Comercial Mexicana y aprovecha los mejores precios para estas vacaciones. Y para estar preparado para recibir a tus amigos, aprovecha y llévate dos botanas paquetaxo porque están a solo 49 pesos. ¿Escuchaste bien? Llévate dos bolsas de paquetaxos por solo 49 pesos. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta marzo 31. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. No tengo más patria que tú. Hernando Zúñiga vuelve al Auditorio Nacional. Vive una noche de emoción. Hay el secuestrador, la seguridad en los aeropuertos. 27 de abril, Hernando Zúñiga. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México, con Federico Valle Chirino. Federico Valle Chirino, ¿las recomendaciones para este fin de semana? Exactamente, fíjate que son temas muy interesantes, mi querido Eduardo y toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana y en el mundo, que República Mexicana, en el mundo también a través de la web. Fíjate que seguramente usted ha escuchado cuando va a Taxco, que además son muy buenos días para también ir a Taxco, ¿no? ¿En Guerrero? Ahí en Guerrero, y que, bueno, nosotros sabemos que, y si no, yo le informo, que hubo una familia muy connotada, muy famosa, la familia Bo, que pues ellos eran dueños justamente de minas, y que no solamente su trascendencia se limitó a esta gran ciudad y a este estado, sino también a Cuernavaca, y porque de hecho era su lugar de residencia. Los mineros vivían ahí en la parte de Taxco. Sí llegó a tener ahí alguna residencia el señor Borda, pero en realidad también vivía en Cuernavaca y por supuesto en México, y hay de hecho un palacio que usted recordará que la calle de Madero antes era Plateros. Entonces justamente allí hay un palacio. En el centro histórico de la Ciudad de México, es correcto, qué bueno que haces la aclaración, Eduardo, gracias. Y justamente la Casa Borda, precisamente era de esta misma familia connotada minera. Y bueno, sí, porque Tabasco se ha distinguido por la extracción de plata. Sí. Y también por la manufactura de diferentes artículos en este precioso metal. Sí. Pero recordarán ustedes, y los que no conozcan, Taxco, para llegar a Taxco, normalmente cuando sale uno de la Ciudad de México por carretera, pasa por el estado de Morelos, sí, hacia Cuernavaca, sí, y son limítrofes. Es correcto. Los dos estados, y además Taxco queda muy cerca de Cuernavaca de manera relativa. De hecho, fíjate que mucha gente aprovecha esta cercanía, entonces se queda por la infraestructura en Taxco. Sí tiene una infraestructura hotelera, es muy turístico, pero no tiene una gran infraestructura hotelera, digamos. Entonces Cuernavaca sí es una ciudad un tanto más grande, y entonces mucha gente se queda en Cuernavaca y va a Taxco, mañana se va a Taxco, ¿no? Va y viene. Pero bueno, justamente hablando de esta, de la que del Centro Cultural Borda, que está en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y con una gran tradición de eventos culturales muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues se lleva a cabo este festival de Semana Mayor, Tradición, Fervor y Cultura, y para estos temas, bueno, pues tenemos invitado, Eduardo, a Manuel Cepeda. Él es subsecretario de Fomento a las Artes de la Secretaría de Cultura de Morelos. Manuel Cepeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Y así es, aquí en Cuernavaca tenían su casa de campo los señores de la Borda, y es el último, si no es que, bueno, uno de los últimos jardines virreinales que tenemos en México, y este es precisamente el Jardín Borda. Ya no es una casa, ahora es un centro cultural, un lugar de exposiciones de arte contemporáneo muy bonito, muy importante, y ahí sucede este festival desde hace 22 años, el Festival de Semana Mayor, que dio comienzo el pasado jueves, y que hoy sábado y mañana domingo todavía tienen muchísimas actividades para toda la gente que nos visita y toda la gente que nos escucha también aquí en Morelos, que se vengan para el Jardín Borda. Oye, que además de la Ciudad de México, bueno, pues está muy cerca, pero no nada más para eso, hay también para la gente de Tlaxcala, de Puebla, Eduardo, ¿no? Los que se fueron a Acapulquito ya van a venir. Vienen de regreso. Exacto, ¿no? Es, Cuernavaca, Morelos. Es un muy buen pretexto, Manuel. Perdón, decías algo, Manuel. Sí, que hagan una parada aquí en Cuernavaca, porque en este jardín, digo, les repito, desde el jueves, están no tan solo presentando muchos de los grupos artísticos que tenemos muy representativos en Morelos y en México, sino también van a poder conocer de la gastronomía morelense, de las artesanías, porque hay venta desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, venta de artesanías, de gastronomía, y una barra artística que comienza a partir de las 2 de la tarde, y que van a poder apreciar también ahí todo dentro del Jardín Borda. A mí me ha tocado ya estar en alguna de las ediciones, y la verdad es de que es muy buena oportunidad, porque además hay artesanías, hay ropa, hay mucha ropa de manta, también hay de lana, artículos comestibles, en fin, la verdad es que es muy rico, y hay distintas expresiones culturales que nos representan perfectamente, y que, bueno, pues son justamente manifestadas ahí en la Casa Borda, además de que he estado, por ejemplo, en conciertos de música clásica, de cuartetos, de tríos, Manuel, así que este es una casa que con una actividad, más bien una dinámica interesante, Manuel. Así es, la verdad es que aquí en Morelos hacen muy buenos hilados para la gente que le gusta venir a cacharear, que le gusta venir a adquirir las artesanías del local, del lugar, perdón, de la localidad. Hay muy buenos hilados, ahorita que nos decías, y sí, también muy buen barro. Entonces, para la gente que gusta venir a comprar, adelante. Y hoy sábado no se pueden perder, en punto de las 8 de la noche, la tradicional quema del Judas. Dentro de este jardín, les explico un poco para la gente que no lo ha conocido aún, dentro de este gran jardín hay un lago artificial. ¿Sí? Y en este lago artificial se hizo un foro, que es donde seguramente se presentaron estos conciertos que nos comentas. ¿Sí? En ese foro se van a presentar todas las actividades artísticas, y hoy en punto de las 8 de la noche, la tradicional quema de Judas, hay unas isletas, unas pequeñas isletas dentro de este lago, ahí se va a dar la tradicional quema de Judas. Entonces, venga la gente, se puede pasar de verdad un día o dos días muy tranquilos en este lugar, muy familiar. Es entrada gratuita, solamente se paga lo que se consume, tanto lo que se compra como lo que se come, pero todas las actividades artísticas también son completamente gratuitas. Así es, pues Manuel, ahí está la invitación, es una muy buena invitación, una muy buena oportunidad, y para la gente que se quedó en la Ciudad de México, bueno, pues es una excelente, excelente pretexto. ¿Estamos a cuánto? A 60 kilómetros de Cuernavaca, ¿no? Del centro de la Ciudad de México a Cuernavaca, que serán 70 kilómetros. Son 90 por la autopista y son 60 por la federal. ¿En cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Cuando mucho ya estás en Cuernavaca? En una hora, así es. 45 minutos y uno se viene por la... Ya pasando la caseta, son 45 minutos hasta el Jardín Borda. El problema es salir de la Ciudad de México. No, pero fíjate que ahora con las vialidades de estos... el circuito... ¿Los distribuidores? De segundo nivel y el distribuidor vial. Sales hecho la raya, ¿eh? Pues un poquito. Ya estás en una hora... Ya, Cuernavaca, y que Cuernavaca. A disfrutar. Sí. Manuel Cepeda, gracias. Les agradezco mucho y vengan a Morelos. Gracias, gracias Manuel Cepeda. Bueno, pues ahí está la invitación de de la casa del Centro Cultural Borda, allá en Morelos. Ahora vámonos, Eduardo, también te comentaba de mis amigos del Yastival. Este festival que se lleva a cabo en el estado de Michoacán, y que, bueno, con una gran tradición, hoy es el último día. Así que, bueno, pues, Luis Esteban Murguía, platícanos, por favor, de qué se trata este Yastival, que le llaman, por favor. Sí, tanto gusto. Sí, efectivamente. Hoy es el último día, según tengo entendido, Luis. Sí, efectivamente, se presenta el grupo de Finlandia, representativo de Finlandia, con la clausura de 7 conciertos en total. Ajá. Con la presencia de 7 grupos europeos y 9 grupos michoacanos y provenientes del Distrito Federal. Ajá. Ahora, Dime, adelante. Es una fiesta muy importante del jazz, puesto que se ha podido difundir por varias ciudades del estado, no solamente la capital de Morelia, Michoacán, sino las ciudades al occidente como Zamora, al oriente como Zitácuaro, Michoacán, y la clausura que va a ser, que está haciendo en la ciudad de Pátzcuaro. ¿A qué horas va a ser la clausura, Luis Esteban? Te saluda Eduardo Ramos Fuster. A las 20 horas, a las 8 de la noche. Así es correcto. ¿Cuánto tiempo va a durar este festejo de clausura y qué es lo que se va a tener? El concierto, la ceremonia de clausura será una ceremonia corta pero muy significativa, dando el agradecimiento a todos los grupos que han participado, particularmente pues a los grupos extranjeros que han invertido su espacio, su tiempo y su música para nuestra comunidad. La recomendación ahí que sería irse a comer a Pátzcuaro, disfrutar de este hermoso lago, subirse a las, ¿qué son, canoas? ¿Cómo les llaman a los barquitos? Sí, efectivamente, las lanchas con las cuales se comunican de la ciudad de Pátzcuaro a la isla de Janitzio, comer de la gastronomía, probar la gastronomía michoacana que se encuentra en la localidad y disfrutar de todo el ambiente de pueblo mágico. Claro, y de ahí irse a disfrutar el jazz, ¿no? ¿Qué costo tiene estas presentaciones? Es completamente gratuito. Ándale, pues yo voy. Es gratuito y este no será la excepción. Va a ser en la Plaza Mayor, Plaza Vasco de Quiroga. Y pues bueno, los esperamos para concluir con esta fiesta de música y la belleza de nuestros pueblos mágicos. Muy bien, Luis Esteban, pues muchísimas gracias, todo género de éxito, la verdad es de que les fue muy bien, y bueno, pues ya hoy la clausura va a ser, no va a ser menos, va a ser un gran éxito. Gracias, Luis Esteban. Hasta pronto. Gracias, Luis Esteban, él es el director de promoción artística de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Todo lo que comentaste, eso de Pátzcuaro. Nos llevaste a Guerrero, a Morelos, a Michoacán. Tres estados del sureste mexicano. En menos de 10 minutos. Oye, Eduardo, qué bueno que comentaste eso, porque ¿sabes qué? Ya ves que mucha gente habla, ya rápido, ya nos vamos a Michoacán también. Pero fíjate que, oye, tú comentaste la comida, fíjate que ahí justamente puedes comer tacos de caviar, es decir, tacos de hueva de pescado. Ah, pues me da lo mismo, taquitos, te voy a dar a probar un taquito con hueva de pescado ahí en Michoacán, ahí en Pátzcuaro. Ajá. Con su salsita y todo este rollo, y además pues puedes tener de la roja, de la morada, de la blanca, de, en fin, de, pero no es la hueva rusa, es la hueva mexicana. La hueva mexicana, que esa sí es grande, ¿no? Es un caviar, es caviar y es grande. Sí, son grandes realmente. Sí, porque la hueva rusa son huevos muy pequeños, pero la japonesa debe ser muy menor todavía. Sí, además rasgadita y no tan redondita. Sí. Pues hasta ahí, Eduardo, hasta ahí. La hueva mexicana, bueno, abundando sobre la hueva. Tres, la hueva destinos mexicana es grande, es sustanciosa. Y dicen que no es muy pesada, ¿no? Es sustanciosa y no es pesada. Sí, la disfrutas, sobre todo. Sí, yo creo que algo sabes de eso. Pues vámonos un corte, Eduardo. Sí, y regresamos. Vamos un cuarto. Ya con unos taquitos de hueva, por supuesto. Voy a desacerrarme de la gente. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la GA. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio en primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Como cada domingo nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Visitaremos Chiapas para probar una bebida dulce típica de San Cristóbal de las Casas. Después viajaremos a las costas de Michoacán a través de la lente del fotógrafo viajero. Y durante el recorrido nos acompaña la música de Los Castro. Y queremos invitarlos que nos escuchen en la Hora Nacional. Domingo 27 de marzo a las 10 de la noche. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rita del Pilar Hernández, filósofa especialista en estos temas transgeneracionales. Así nos es. Nos hablas de la culpa. Pues ¿cuánta culpa hay en la culpa? ¿Qué hay la culpa? Fíjate que ahorita estaban hablando de que si hay pereza, ¿no? Por no decir hueva, ¿no? Que estaban hablando con el entrevistado anterior. No, estábamos hablando de la hueva, de los tacos de hueva. Exacto. Así se llama la hueva. Ajá, sí, sí, no, sí. No es pereza ni perezoso. No es pereza. Bueno, pero puede también estar relacionada. Se puede prestar al doble sentido. Al doble sentido. Nosotros no hablamos en doble sentido. Nunca. Nunca. Yo no. Qué bueno. Entonces, ¿puede ser que la pereza de alguien en el fondo sea un gran sentimiento de culpa que no le permita moverse hacia donde quiere llegar? O sea, un gran taco. Un gran taco. Ajá. Exactamente. Precisamente porque la culpa lo que te va a introyectar es que no puedas hacer cosas que tú has querido hacer, porque puedes pensar que con eso estás lastimando a otras personas. ¿Cómo distinguir o cuáles son los elementos que nos deberían alertar ante el sentimiento de culpa? Yo creo que de los primeros sentimientos es el famoso hubiera, ¿no? Si yo hubiera estado presente antes de la muerte de alguien, si yo hubiera podido haber evitado este dolor a mi mamá o a mi papá, ¿no? Que dicen que el hubiera es el presente perfecto de ya me... ¿Cómo? Ya me volé, ¿no? Y sí, ya te perdiste en el camino. Ajá. Porque precisamente estás en un tiempo que ya no puedes hacer nada. No. Y precisamente tampoco puedes hacer nada porque el destino y el camino de cada persona tiene un trazado especial que solamente ella misma va a poder asimilar y componer entrando en una terapia o entrando en un conocimiento interno. Nadie puede quitar del camino, puede quitar del proceso a otra persona. O sea, nadie puede salvar la vida de otra persona si ella no lo quiere. Uno mismo es el que tiene que entrarle. Uno mismo es el que tiene que hacerse cargo y responsable. ¿Cuál es la importancia, Rita del Pilar? ¿Tomar conciencia de uno mismo? Tomar conciencia de uno mismo, sí. Y tomar conciencia también de qué existe en el inconsciente personal y en el colectivo. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablábamos de que hay que tener cuidado en qué vemos, a dónde vamos, qué estamos asimilando cada vez que hacemos un ritual? Cuando estamos en familia, hay que tener mucho cuidado con qué le decimos a nuestros hijos, ¿no? Como eso de me vas a matar. Hay un coraje. Alguien que decías la importancia de planificar. Exacto. Cuando uno va a hacer un plan o va a preparar el plan sobre diferentes acciones, lo primero que tiene que hacer es allegarse mucha información. Y cuando tiene uno suficiente información, cae en la capacidad de una mejor toma de decisiones. Exacto, que fue lo que conversábamos hace 8 días. Y precisamente en este momento que acaba de terminar, un evento muy interesante, porque muy interesante a nivel cultural, Federico no me va a dejar de corregir, que es un evento cultural muy importante, pero también es un evento que en el inconsciente golpea mucho. O sea, si hay gente que esta Semana Santa la vivió con dolor, la vivió con la pena de que una persona murió por salvar la vida de otros, les acabo de decir que nadie puede salvar a otra persona. Ah, así es, o sea, nadie se puede entregar si no es su propia decisión. Exacto. Fíjate que yo escuchaba a mi abuelo que me decía que la manera de no sentir culpa o arrepentirse posteriormente de lo que uno hace es el tener la convicción de que estás haciendo lo mejor que puedes. No quiere decir con ello de que sea lo mejor para todo el mundo o para los demás, pero si en la toma de decisiones de una acción que va a realizar una persona está la convicción de que hizo lo mejor que puede, no hay elementos de culpa o de arrepentimiento. ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería el modelo para seguir y a través de la vida no resignarse a sentir culpa? Bueno, una de las primeras partes, es muy importante que cambiemos ya el término culpa por responsabilidad. Cuando tu abuelo te decía, ¿sabes qué? Es que has hecho lo mejor posible, o llegar con la convicción de que estás haciendo lo mejor posible ante cualquier situación, en realidad lo que estás haciendo es hacerte responsable, porque el objetivo y cómo vas a conducir las cosas recaen en ti. No estás culpabilizando a nadie de la fuera ni de tu toma de decisiones. Estás asumiendo, francamente, que tú eres el responsable y que el producto de lo que tú estás haciendo es resultado de tu trabajo. Al hacerte responsable, no necesitas en primer momento sentirte culpable. Y estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Eso en un momento determinado no te lleva a la situación del arrepentimiento, ¿por qué lo hice?, ¿no? O de sentimiento de culpa, probablemente lastimaste a alguien. Cuando tomas la mejor decisión en el mejor momento considerado por ti, lo que estás haciendo es evitar hacia el futuro el arrepentirte de lo que hiciste, haya salido bien o haya salido mal. A final de cuentas, hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? Sí, al final de cuentas, ¿te acuerdas que lo hemos platicado mucho aquí y que los programas van hilados? O sea, vamos cada vez aprendiendo más y vamos tocando temas un poco más profundos. Un poco más profundos, pero también que pueden ser construidos desde lo que platicamos en temas anteriores. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas también platicábamos de Einstein? Sí, y de la onda gravitacional. Uh-huh. Y de qué es lo que sucede, que si todos somos materia, pero también partícula y también energía. Entonces, lo que sucede cuando una persona asume su responsabilidad es que se está permitiendo que en un campo energético las respuestas sean más amplias. Y positivas. Y positivas y posibles. Entonces, por eso, nadie te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Porque indirectamente están influyendo en el campo cuántico, en el campo de energía que te da a ti las posibilidades de que lleguen 50 posibles soluciones a ese problema que tú tienes. Entonces, aquí el punto, ¿qué sería? La reflexión primero. Yo creo y la que convicción de que cuando vamos a hacer algo sea lo mejor que podamos hacer. Lo más importante primero es cuando tenemos este tipo de actuaciones en donde sentimos que no estamos avanzando, ¿no? Porque son dos partes. Una es que no tengamos el sentimiento de culpa, porque en definitiva, al hacernos responsables, estamos acercándonos a una energía más sutil que nos va a promover que podamos resolver cosas. Yo iría un poquito antes, un tantito antes. Ok. Fíjate que estaban hablando ustedes dos ahorita, y Eduardo también puso un punto ahí, donde la conciencia o inconsciencia, y tú lo tomas. Ajá. Sociológicamente es un concepto que se ha ido derivando en otro. Es conciencia colectiva, el concepto sociológico, que se ha convertido de pronto, cuando se vuelve mucho más público, se vuelve una inconsciencia colectiva más que conciencia colectiva. Entonces, ahí, eso es un punto. Pausa. En lo siguiente, entonces, cuando uno adquiere una conciencia real, una conciencia particular de un hecho o de un hecho incluso público o de un hecho propio, y uno asume la responsabilidad de eso sin una conciencia o inconsciencia colectiva, entonces en ese momento sí se está uno dando la oportunidad no de culparse, sino de reconocer una acción buena o mala conforme a las características que tiene cada uno. ¿Qué es decir? El contexto que uno tiene, nuestro contexto histórico. Nosotros somos historia, somos los hechos hasta donde hemos llegado, ¿no? Que nos ha formado. Y entonces eso nos forma una conciencia X, buena, mala, mediana, regular, grande, la que sea. Pero si la asumimos bajo ese contexto, entonces nos da la posibilidad de poder ser mejores personas. Y tomando en consideración que la conciencia viene siendo un tercer proceso. Así es. Viene del conocer, del saber y del asumir. Entonces, cuando llega uno al estado de conciencia, es que ya lo vio, lo conoció y lo supo. Como haya sido, ¿eh? Así es. Y una vez que ya tenemos ese elemento dentro de nuestra forma de ser y de ver, lo asumimos como la parte de la conciencia. Exacto, pero muchas veces no lo podemos hacer consciente. Eso uh-huh. es lo que está pasando. Por eso yo te decía, hay gente que dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de levantarme. Y tú dices, es que es perezosa. No, es que tiene introyectado una culpa que le dice, mira, si te levantas vas a hacer muchas cosas que puede ser que a tu clan no le acomode, ¿no? Uh-huh. A lo mejor puede ser el primero que haga una cosa diferente y que entonces no se pueda, ¿no? El tema es que acudan con la gente, en este caso conmigo, Con los especialistas para que puedan hacer consciente estos procesos, precisamente. Yo estoy de acuerdo contigo, Pilar, porque yo ya le eché la culpa a mi abuelito de todo. Y de esa manera lo hiciste conscientemente. Ya lo asumió. Pero lo analizaste para que después no haya motivo de culpa. Así es. No haya motivo de arrepentimiento, ¿no? Yo te agradezco mucho ese recurso. Okay, Rita de Pilar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu página de internet, Facebook? Recuerden que todos los contenidos que platicamos aquí tienen su cimiento en la página de Facebook, que es Retorno al Amor. El blog, que también es Retorno al Amor, blogspot.mx. Abrazo y beso. Y el celular 55 47 19 30 62. Pues si tiene usted duda y le nace el sentimiento de culpa, acérquese a Rita del Pilar Hernández. Ella es maestra en filosofía y especialista en estos temas transgeneracionales. Vamos a un corte y regresamos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico Radio o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com en la sección de radio web El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábado. Lo mejor del tango solo lo podrás encontrar en arfeón.com. Sky HD viene para ti, una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde cero pesos en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Telefórmula Deportes, 5 de la tarde. La fórmula es Deportes, Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. La gran música de hoy y siempre. Por tu cuenta, la cifarra. Por orfeón.com. Es respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión, pago hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Regresamos, Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas. ¿Qué vamos a tener hoy? Me dijiste que lo de el renacimiento y los sábados de gloria. ¿Qué tiene que ver eso con estos días? Namaste, mi querido Eduardo y mi querida familia cósmica. Este es un día muy importante en el cual, dentro de un culto católico, se inicia con el fuego nuevo. Esto es que empiezas a purificarte a través del fuego y a través de que tú ya hiciste de alguna manera una cuarentena de poderte purificar, de poder reconocer dentro de ello todo aquello que te ha estado lastimando y por ende, pues bueno, por supuesto no puedes evolucionar en esas situaciones. Fíjate que platicábamos el sábado pasado con respecto a la recarga energética que hacen las personas que van a los centros ceremoniales, concretamente a las pirámides, por ejemplo, Teotihuacán, Chichen Itzá y demás. Y decíamos que ruinas arqueológicas realmente eran lugar de muertos, ¿no? Donde así es, y que yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Y tú nos decías que, pues de alguna manera no era conveniente irse a cargar de energía en lugar donde están los muertos. Así es, porque son lugares depurativos. Sin embargo, déjame decirte que el lunes pasado, el 21 de marzo, hay que recordar que entró la primavera, que el 20... El 20 entró a las 4:30 de la mañana. Y el 21, pues ya plena primavera, toda la gente se fue a las pirámides. Así es. Porque mira, aquí vamos a entender que desafortunadamente se hacen modas. Y por consiguiente, en vez de que queremos cultivarnos más, a lo mejor queremos entender. Y aquí hay algo muy interesante que simple y sencillamente se hace por un inconsciente colectivo. ¿Qué es esto? Que llega dentro de todas las masas y que te dice, vamos a empezar a hacer esto. En realidad, si tú te das cuenta y empiezas a investigar en los años 50, 60, incluso inicio de los 70, estos rituales no se hacían. Estos rituales se empiezan a realizar a partir de los años 70 y se empieza a hacer por una moda europea dentro de lo que son los franceses y los rusos cuando empiezan a incluirse aquí con Connie Méndez para hacer rituales para poder alcanzar la energía. ¿En dónde empiezan a hacer esto? Ellos, por considerar que nosotros tenemos pirámides que son puntos energéticos, consideran que son los lugares que mejor puedes tú ocupar esa energía, sin hacer una previa investigación. ¿A qué me refiero con ello? Tú, cuando te consideras un consejero espiritual, un guía, un terapeuta, alguien en el cual quieres encaminar para que las demás personas les puedas derramar esa luz y puedan tener su nivel de conciencia alto y puedan vibrar bien, tienes que investigar y tienes que hacer todo un estudio propio. Esto simple y sencillamente aparece en los años 70, como, te dicen, moda, como moda, así es, y te empiezan a decir, ¿realmente funciona o no funciona? Mira, que vayan, yo les voy a poner algo de ejemplo que le quiero preguntar ahorita a Federico y a mi querido poeta, que están tan ávidos de participar con esta energía ahorita de primavera. ¿Qué pasa cuando subimos a las pirámides? ¿En realidad bajas lleno de energía o bajas cansado, bajas con una energía, una pila baja? Sí, yo voy, no especialmente el 21, la verdad es que me además, de verdad, con todo respeto, y yo respeto mucho la creencia, y como les hemos estado hablando del tema, y a lo mejor, pues bueno, pongo aquí el dedo en la llaga, ¿no? Pero a mí me parece un tanto clichero. No, y sí, me parece que subir a una zona arqueológica, una pirámide, la verdad es de que sí baja uno mucho más cansado. Así es, he hecho una baba. Sí. Y sin embargo, sí me parecen, eso sí, centros de energía, ¿eh? O sea, no sé, yo tengo ahí otro punto de vista. Ok. Bueno, como centros energéticos vamos a entender que no lo son. Y que como no lo son, por supuesto que tú no te vas a llenar de energía. Esto es que cómo puedes considerar que lugares en donde han sido tumbas, tú puedas regenerarte en ese momento. Podríamos hacer un ritual efectivamente para cerrar episodios, podemos cerrar capítulos, podemos incluso trabajar parte de nuestros ancestros. Pero tú tomar como tal energía, por supuesto que no podría ser en ese. Además, no sabes ni qué tipo de energía haya en esos lugares. Y hoy por hoy, Eduardo, ya hasta ponen eso, sí, ahí. Es importante. Ahí ponen como que un punto de, se me fue ahorita, que es de hierro, el tipo de metal, y que ya tienes que poner el dedo para poderte llenar de energía. O sea, en realidad poderte llenar de energía, en realidad abrir un portal, tiene que ver con otras situaciones que van mucho más allá, que bien acabas de decir la palabra, que es un cliché, es un modismo, es algo que solamente se impuso en estos momentos. Te quiero platicar que, por ejemplo, algo bien sencillo que también tenemos, y que sé que nos están escuchando del otro lado, penacho simple y sencillamente significa, en francés, el pubis de la mujer. Y que obviamente es degradar lo que nosotros tenemos dentro de nuestros ancestros. Porque obviamente ellos, cuando ven y empiezan a ver qué cosa tenía, se les hace que es una analogía tener el pubis de la mujer, y por eso le empiezan a llamar penacho. Chamán tampoco es una palabra de nosotros, chamán es una palabra rusa. Porque en realidad nosotros utilizamos los hombres de bronce, los hombres dorados, pero no son palabras que en realidad esté dentro de nuestro argot, dentro de nuestra cultura, y que de pronto la gente lo empieza a se empieza a transformar y se empieza a derivar en otras situaciones. Lo importante es que en estas semanas que les hemos llevado un poco de conciencia dentro de la gente, que a mí, si yo les dije, si quieres tomar la energía, en realidad lo puedes hacer desde tu casa, desde una ventana, desde la azotea, desde ponerte quizás en el parque, pero dentro de ello también vamos a entender que todos, por ende el fuego, siempre te purifica. Así es que aquellos que quieren realizar hoy por hoy su ritual del fuego nuevo, yo siempre los aliento, porque es en realidad depurarte y volver a renacer. Pero que sí lo hagamos con este nivel de conciencia que podemos decir, a ver, Federico, ¿qué puntos en realidad quieres trabajar? Eduardo, ¿en realidad te reconoces como tal? A ver, poeta, ¿en sí quieres de verdad trabajar esto? Porque confrontarnos a nosotros mismos es lo más complicado que hay. Porque obviamente el decir, no soy tan agradable, no le caigo como que bien a todas las personas, ¿dónde queda como que salir, dónde estoy? Es lo más complicado para trabajar, porque todo el mundo queremos saber y escuchar cosas preciosas de nosotros. Pero en realidad el día de hoy para este fuego nuevo es para que tú te confrontes a ti mismo, para que tú puedas encender ya sea tu cirio, tu vela, que puedes incluso tú mismo consagrar esa vela, no necesitas ir ni siquiera a la iglesia, sino con tu poder de intención, pero que si tú consideras que este cirio es aquello que te va a ayudar a poderte renacer, y sobre todo la palabra mágica, perdonarte a ti mismo. En esta semana déjame decirte que tuve la pérdida, yo no directamente, pero sí de varias personas que quiero y que amo, que tuvieron la pérdida de sus hijos, la pérdida de su madre, la pérdida de hermanos, y que dentro de este tenor yo siempre les decía, creo que lo principal es perdonarnos nosotros, porque a lo mejor no les dimos el tiempo necesario, porque no alcanzó el suficiente tiempo para decirle lo que le queríamos decir, porque siempre estamos enrolados en ese ego, resentimiento, dolor, que él tome la primera palabra. Entonces creo que el día de hoy es como que hacer esta parte de verte hacia adentro, de poderte decir qué es lo que realmente tú quieres sacar, y sobre de ello empezar a resurgir para que mañana domingo tú inicies de verdad con ese pie derecho, agradeciendo, bendiciendo y sobre todo recordar que amanecer siempre significa amo nacer una vez más. Así es que bueno, pues bienvenido al Fuego Nuevo. Tenemos consultas a partir del 20 de abril, aunque me vean feo. 01-55-6579-4624. 6579-4624. Y por supuesto que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. En este programa yo voy a decir dos poemas, a ligarlos con el tema, sin que llegue a considerarse una oración, sino simplemente una ocurrencia poética. ¿Cómo llegó Jesús a mi vida? Jesús llegó como si cualquier cosa, entre las sombras de mi subconsciente. Se acurrucó en silencio, urdió por los rincones de mi mente y se puso a mirar correr mi tiempo. Creció junto conmigo, rectificó mi historia, intentó muchas veces allanar el camino, solo que yo, torciendo mi destino, tan necio como siempre, olvidé que su amor era su gloria. Sin embargo, en otro momento dije desde el fondo de mí, de la suma brutal de mis fracasos hasta la luz de tu alba, amanecí creciéndote lo mismo, o tal vez más, porque me rescataste de un abismo, y estoy al fin aquí, donde tú estás. Te quiero con la serenidad de un sueño eterno, porque además de habernos escapado del infierno, te sigo a donde vas. Porque por ti aprendí, desde la oscuridad de mis ocasos, que no hace falta verte entre mis brazos o con los ojos de la naturaleza, si como una giralda, este amor, de por sí, en la belleza de girar por ti, trastoca mis sentidos y provoca mirarte con el alma. Pues esta reflexión, para terminar el programa de hoy, de fin de semana, sin lugar a dudas nos lleva a pensar que el encontrarnos a nosotros mismos nos puede permitir llenarnos de energía y empezar un nuevo día. Agradezco el favor de su atención y les pido que nos escuchen el próximo fin de semana en el punto crítico de fin de semana. Y de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, con información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.